ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Estamos transmitiendo en una emisión especial el día de hoy sobre un tema muy importante y que bueno, pues les vamos a compartir. Y bueno, antes de iniciar, vamos a presentarnos acá a los integrantes de la nave radiofónica del día de hoy. Y bueno, pues vamos a escuchar. Buenas a todos y a todas, soy Laura. Hola, hola, de este lado de los micrófonos la China, les manda un abrazo, un saludito. Y de este lado está Evo, también compartiéndoles con ustedes esta información, que el día de hoy, pues el tema es Gaza. De hecho, ¿cómo se le puso al título? Pues sí, por fin decidimos que fuera Gaza destrozada, un poco para hablar de la situación que está viviendo en estos momentos la franja de Gaza y además de toda Palestina junta. Este es un programa especial, ¿no? Es un programa de reportajes especiales y de tenemos a compañeras y a compañeros que nos van a estar narrando a través de esta sesión, pues la situación actual de Gaza y pues por ahí hay estos audios que les vamos a presentar más adelante. Sí, pues como también hemos estado reportando en el noticiero, pues Gaza vive una situación sumamente precaria y extrema en esta guerra que ha sufrido por parte de Israel, y bueno, pues están en condiciones realmente críticas, ¿no? La que está viviendo la población, y por eso queremos hoy centrar este programa no solamente en Palestina, que nos duele, nos llama, nos convoca, sino también hoy centrarlo en pequeño pedacito, ¿no?, de Palestina que está en el puerto. Y bueno, pues el día de hoy nos engalanan acá el programa con algunas entrevistas que se han realizado. Hay dos entrevistas particularmente, una que es con un chico italiano, que no sabes si nos puedes platicar, Lau, de estas entrevistas. Bueno, sí, la primera entrevista es con Valerio Nicolosi, que es un compañero y además de ser un periodista independiente y un videomaker que acaba de regresar de Gaza. De hecho, la entrevista la tomamos el día después que él regresó de Gaza, en el cual él hace un poco un cuadro de toda la situación, y por eso luego la llamamos Gaza destrozada, porque ahora en este momento la franja de Gaza está sufriendo un ataque no solo por parte de Israel, sino también por parte de los mismos integrantes del gobierno de Cisjordania, que está cortando todas las ayudas, recortando todos los salarios, y están poniendo las poblaciones que viven ahí en una situación de verdad muy crítica. De hecho, no tienen luz para que los hospitales puedan seguir andando, no tienen ningún recurso básico, y de hecho están de verdad así al punto del genocidio. Y digamos que la idea justamente es esta, que yo no tenga ningún recurso, ninguna fuerza física para poder seguir luchando por su tierra. Y bueno, tenemos una segunda entrevista también, ¿no?, con un amigo también ya de rato, de chico rato, dicen por acá. Sí. Él es un compañero de Nodo Solidade, que también es un colectivo, pues que será internacionalista, ¿no?, podríamos decirlo así. Compañeros que han, como su nombre lo indica, pues son un nodo de solidaridad que ha estado acompañando distintas luchas y resistencias. Y bueno, pues aquí en México también los hemos conocido bastante, ¿no?, su trabajo. Entre esas luchas que acompañan, pues la de Gaza ha sido también una lucha que han seguido muy de cerca, en especial este compañero que nos habla en esta entrevista. Pero bueno, ya escucharemos los audios más adelante. Y también tenemos, bueno, este programa, vamos a leer una carta que envía una compañera desde Palestina, desde Gaza, Y bueno, a ver, a mí se me complica un poco decir su nombre, pero acá le vamos a pedir al Lau que nos ayude. Bueno, Shoma va a estar con nosotros. Bueno, quisiera estar con nosotros con grabándonos un audio, pero justamente por los que les acabamos de comentar la situación en la Franja de Gaza, donde no hay luz, no hay ninguna forma de recurso tampoco para poder aprender sus computadoras y poder grabar un audio que nos pueda enviar por acá, que si les hubiera gustado mucho compartir también con sus voces y con su testimonio directo, decidió escribirnos una carta que luego le vamos a leer, que básicamente habla de la situación de los presos político palestino en Gaza y en Cisjordania. Y bueno, pues también el programa va a estar acompañado con música, pues como siempre, no cualquier música, música pues que habla de este tema, ¿no? de esta problemática, y bueno, vamos a tener distintos cantantes y bueno, y grupos, ¿no? Que han hecho esta música también como una forma de resistir a esta ocupación que están haciendo sobre Palestina, y bueno, pues una guerra atroz, la verdad, a mí me llama, me mueve siempre, porque pues Israel siempre reivindica esta parte del holocausto, ¿no? El sufrimiento que tuvieron durante el nazismo, y es lo que más me sorprende y me duele el ver que ellos sean ahora tan despiadados con Palestina, cuando en este origen, que sabemos que no son todos los israelíes, claro, ¿no? Y que de hecho hay mucha gente que se opone a estas políticas. Sí, hubo hasta marchas en Estados Unidos de judíos ortodoxos que estaban repudiando lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza. Sí, pero no, bueno, hay diferentes, ¿no?, posturas, sí. Entre el gobierno y el pueblo de hebreo, ¿no? Y bueno, respetuosos ahí de sus ideas o lo que sea, pero la verdad es que este gobierno que se ha reivindicado esta idea que se ha apropiado de un territorio, ¿no? Y ha despojado de su territorio a la banda y junto con Hollywood nos han vendido la idea de que eso es como el peor episodio de la historia de la humanidad, ¿no? El nazismo. Y bueno, aquí lo hemos comentado, Ana Frank, por ejemplo. Pues qué pensaría hoy si viera a Haid Tamimi, ¿no? A los presos palestinos. Pues seguramente ahí habría. Pero bueno. Es polémico, es polémico. Bueno, pero sí, que pensarían también en el 2009 cuando hubo 51 días de bombardeo de fósforo blanco, ¿no? Que no es muy distinto de los que les pasaban en los campos de concentración adentro, que los alemanes hacían en contra de ellos, ¿no? Bueno, ellos ocupaban gas, lo demás encerraban una población, la de la Franja de Gaza, y les echaban gas de fósforo blanco por 51 días enseguida, sin dejar que podían entrar los... las Cruz Roja o los ayudos, digamos, por parte de los auxilios médicos. La ayuda humanitaria, ¿no? La ayuda humanitaria y todo esto. Y cuando el fósforo blanco nada más quema desde adentro, te consuma los huesos y te muere quemado desde adentro. Sí. No, pues algo bastante criminal lo que está haciendo Israel. Sí, pues son los estados de los gobiernos hipócritas, ¿no? Porque también siempre están en estas... Estos bombardeos de químicos pues son atroces, ¿no? Pues las bombas así como que de todos estos químicos que no sabemos a veces muy bien su funcionamiento o por qué. Pero por ejemplo en Siria también pues bombardean muy seguido así con gas mostaza y con este tipo de sustancias acá medias. Pues en general la guerra es fea, ¿no? Creo que a nadie se le desea. Vivimos un tiempos oscuros donde hay muchas guerras tristemente en el mundo. Medio Oriente ha sido un escenario de terror en este sentido, y por políticas que muchas veces ni siquiera son de ellos, ¿no? Que no nacen de ellos sino que vienen de fuera, y bueno, pero Palestina es una situación emblemática. Vamos a empezar tenemos varias entrevistas, varios audios, así que vámonos ya directo a la información y vamos a estarles compartiendo los datos que hemos estado recabando. Y vámonos a empezar con un tema musical. Y bueno, no sé si alguien quiera presentar esta canción. Bueno, sí, esta canción es de Shadia Mansour y M1. Bueno, Shadia Mansour es una cantante árabe e inglés, de hecho es palestina, y M1 es un ex integrante de las Panteras Negras, es un cantante pero que está muy comprometido con la causa también de Palestina, además con mucha más causa, pero sí con la de Palestina, sí, y de hecho este video y este concierto y esta rola que hicieron, lo hicieron justo para hablar, bueno, de la intifada y, bueno, ocupando una forma de intifada musical contra la opresión, la represión contra las mujeres y la oposición conservadora, digamos, a ese tipo de música que también hay adentro de Gaza y de Palestina. Y crecieron una nueva generación de raperos de Medio Oriente, en particular en Palestina, que decidieron reafirmar su identidad árabe ante los intentos de hacerla desaparecer culturalmente. El Consejo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas decidió ceder el derecho del 52% del territorio palestino a Israel. Sin embargo, con los años, la permanente invasión a sangre y fuego del ejército israelí en la región palestina dio origen a que estos hayan perdido casi el 70% del territorio y han violado de esta manera la Carta de Conciliación firmada de las Naciones Unidas por los representantes de Israel y Palestina. Let me know what side you want. Yeah, the kufi is Arab. flag. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Y bueno, regresamos, ya estamos aquí nuevamente y a continuación les vamos a presentar un audio que nos mandan el colectivo del Nodo Solidale y nos van a explicar un poquito acerca de la historia de la resistencia palestina, de la resistencia de este pueblo aquí en esta parte, en esta geografía del mundo, el otro lado. Entonces, por ahí está listo ya el audio, entonces vamos a escuchar lo que nos comentan. Tratar de resumir la lucha, la historia y la experiencia del pueblo palestino es obviamente muy difícil. Como es difícil concentrar la historia de cualquier pueblo. Más aún, un pueblo que ha estado luchando en muchos frentes contra la que consideramos una invasión, tal y cual como ha sido la conquista en América Latina. En los años 30, 40, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos de todos los estados que recién salían de la Guerra Mundial llegan a poblar Palestina con el respaldo de entonces Inglaterra, Estados Unidos, el respaldo relativo de Rusia, o sea, de los que habían ganado, y Francia, que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Israel, bueno, entre el pueblo judío había una facción, una corriente de pensamiento dicha sionista, la cual replanteaba volver a poblar la tierra prometida, y la tierra prometida era justo la que se daba alrededor de Jerusalén, esa tierra que ellos consideraban despoblada y que se podría volver a poblar juntando ahí todo el pueblo judío regado en el mundo. Claramente esta corriente tomó mucha fuerza después de la masacre de 6 millones de judíos por parte de los nazis alemanes, aprovechando de alguna manera tras el trauma de una masacre de tanta magnitud, pues el movimiento sionista, que no representaba y nunca ha representado la generalidad del pueblo judío, tomó mucha fuerza y logró, a través de sus influencias en el poder de los otros países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, conseguir la posibilidad de crear un Estado de Israel en el territorio de Palestina. Como muchas veces pasa, desde una mirada occidental se considera despoblado un territorio donde solo viven campesinos, pastores, es decir, donde no hay una conformación social, una organización social de la sociedad reconocida como un Estado. En aquel entonces el territorio de Palestina estaba bajo el mandato británico, es decir, Inglaterra, que se lo había arrancado a los turcos con la caída del Imperio Otomano. Los mismos británicos consideraban este territorio como un territorio vacío, porque pues, solamente poblado de los indígenas locales, que eran los palestinos, que se dedicaban a pastorear y a trabajar la tierra, sobre todo la siembra de olivos. Y así que llegaron en estos años cientos de miles de judíos que empezaron entonces los conflictos entre los nuevos arribados con los habitantes históricos de la región. En el 29 de noviembre de 1947, la resolución 181 de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, para resolver el, digamos, conflicto árabe-judío, propone crear un estado, más bien crear dos zonas de esta misma región que le tocará una parte a los judíos para formar su Estado de Israel y una parte que le tocará a los palestinos para formar el Estado de Palestina. Los judíos aceptaron la propuesta claramente porque además pues, se le asignaba el 50% del territorio cuando ellos en este momento eran 33% de la población local y los árabes, que eran el 67% de la población local, le tocaba la parte menor del territorio. Y entonces, Pero aún así, pues esto consideraba que algunos habitantes de un lado tenían que irse por otro, y claramente pues los que siempre habían vivido en estas tierras consideraban injusta la resolución de la ONU, y de hecho la consideramos hasta la fecha injusta, porque asignó una parte del mundo poblada por ciertas personas a un gran grupo de invasores, apoyado claramente por las fuerzas imperialistas, si no nunca hubieran podido llegar ahí por cientos de miles. Claramente los israelíes, bueno, los recién llegados judíos eran fuertemente armados porque tenían el apoyo de todas las fuerzas que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y crearon dos fuerzas paramilitares, el Irgun y el Haganá, que después de la creación del Estado de Israel, que será el 15 de mayo de 1948, entonces un estado nuevísimo, pues empezaron una guerra para expulsar a los habitantes palestinos. El Irgun y el Haganá son las dos fuerzas militares que ya luego se convirtieron en el segundo ejército más poderoso de la OTAN hasta la fecha. Estas dos fuerzas paramilitares usaron una forma de terror que todavía usa, por ejemplo, el Estado Islámico hoy en estos territorios, que es la de llegar a los pueblos, matar a los hombres, violar a las mujeres y permitir que las mujeres ya violadas puedan sobrevivir y escapar con su familia, y de esta manera iban contando las masacres que estos paramilitares hacían. Pues en aquel entonces no existían las redes sociales como se hace ahorita, como hacen las fuerzas paramilitares actualmente, que graban sus torturas, sus horrores, para espantar la población civil y motivarla a escaparse, a despoblar el territorio. Y pues así hacían en ese entonces, violaban y dejaban en vida a las mujeres, que claramente se escapaban con sus familias, mataban a los hombres, y de pueblo en pueblo iba corriendo la voz de la masacre que estaban haciendo los israelíes en contra de los palestinos. Fueron de esta manera arrasados y despoblados 400 pueblos palestinos, y encima, arriba de las ruinas, de los escombros de los palestinos que se habían ido, construyeron nuevos pueblos con nuevos nombres, los invasores israelíes. En algunos casos, como en las ciudades más grandes, como Jaffa, como Tel Aviv, la actual Tel Aviv, pues eran ya ciudades bien formadas. Todos los palestinos que fueron echados dejaron ahí sus casas, y las casas fueron ocupadas físicamente, departamento por departamento, casa por casa, colonia por colonia, por los nuevos llegados. Claramente, pues esto generó un conflicto que se vive hasta la fecha. Es muy común hablar de que uno masacra a otro, el otro responde a una masacre, pero si olvidamos, digamos, el pecado original, como lo dicen el mismo historiador, algunos historiadores israelíes, como Ilan Pappé, es un historiador israelí que documenta estas masacres y esta invasión, pues sin que Israel reconozca esta invasión originaria, pues es difícil llegar a un acuerdo de paz. La razón por la cual hoy en día, en este momento fueron expulsados 700.000 palestinos. Hoy en día estos 700.000 palestinos se han vuelto 4 millones. Hay 4 millones de palestinos que esperan regresar a sus casas. Y es que no pueden por la imposibilidad dada por la construcción del Estado de Israel, el impedimento que esto hace de crear un Estado que sea laico y pluriconfesional y multicultural. En 1967 se da una nueva guerra que cambia los confines y que de alguna manera define los confines actualmente conocidos en Palestina. Hay una parte a oriente de la capital israelí que incluye Jerusalén Este y la Cisjordania. Y una parte a sur que es la Franja de Gaza. En esos dos territorios es donde todavía se amontonan los palestinos y que resisten ahí contra la invasión que sigue haciendo Israel a través de la construcción de colonias. Nakba, catástrofe, desastre, éxodo, la expulsión palestina que comienza en 1948. 700.000 seres humanos desplazados, empujados al abismo de la incertidumbre para siempre, sin otra esperanza que la de mantener activa la memoria para recuperar algún día lo que le han robado. La guerra de 1948 condujo a la creación del Estado de Israel y tuvo como consecuencia la devastación de Palestina. Bueno, Bueno, y regresamos acá en el estudio después de escuchar un poco esta parte, de la primera parte de la historia, que siempre un poco nos puede ayudar a situarnos, ¿no?, en dónde estamos y en lo que está pasando. Y el tema del por qué seguimos haciendo, digamos, este especial sobre Gaza, además de dar un seguimiento a lo que se hizo el 14 de mayo pasado, cuando Noticias de Abajo participó al cadenazo en el día de la Nakba, es porque también de este año, el 2018, la situación en Gaza siempre va siendo un poquito más fuerte, y es un poco chistoso el tema, ¿no?, que sigue siendo más fuerte de los que ya es, porque bueno, desde el 48 ya viven una situación muy muy fuerte. Pero ese año, digamos que desde el 14 de mayo hasta el día de hoy, son más de 5.000 los palestinos que perdieron su vida en la franja de Gaza para luchar contra el Estado de Israel. Y eso está pasando más que todo por alguna razón más puntual, digamos, que son eventos colaterales en esta situación. Las primeras es que el Estados Unidos, con Trump, digamos, está poniendo su posición más cerca del gobierno de Israel. Bueno, esto no es una novedad, esto ya lo vimos varias veces, pero este año, con Trump y con mover la embajada en Jerusalén, y con el acuerdo que hizo, digamos, que lo que estaban, que quería el primer ministro de Israel, Netanyahu, de parar el acuerdo nuclear con Irán, es lo que está, digamos, causando aún más protesta en Palestina y en la Franja de Gaza, y también la Arabia Saudita, que también siempre por unos tiempos estuvo, digamos, al lado de Palestina y de la Franja de Gaza. Ese año, digamos, se aleó está más obsesionado con el tema de Irán, así que se está aliando con Israel, y esto es algo que nunca habíamos visto y que por supuesto está dejando Palestina totalmente aislada y también olvidada en su lugar. Y el último es que con lo que está pasando en los países árabes, en particular con Egipto, Egipto está cerrando todas las posibilidades que hay de entrar en la franja de Gaza, que antes sí era una parte en la cual era, digamos, un camino que sí se podía tomar para llegar a Gaza si uno no podía pasar de Israel, y más que para llegar a Gaza, para salir de Gaza, que es la parte más importante, porque por ejemplo ahorita las personas que están o en condiciones muy graves en los hospitales, que sí necesitan que sean sacadas de ahí y llevadas a otros hospitales donde pueden ser curadas, y que en esa forma no se van a morir, por cierto, si ya Egipto no lo está permitiendo. Sí, es una situación muy grave, como dice Laura. A partir de este 14 de mayo, la intensificación de esta guerra. Y bueno, otro dato o otra historia, punto histórico donde se recrudece esta última situación en Gaza es con la entrada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, porque con eso le da carta blanca al fascismo a nivel mundial, no solamente al de Israel, sino lo vemos en Colombia, lo vemos en Siria, o sea, todos los fascistas están envalentonados. Había una ruta de paz que era muy falsa, era un teatro político, pero que daba, ¿no?, cierto margen de acción, de defensa del pueblo palestino, la ruta de paz que trabajó Obama, que trabajó Clinton. Pero en el caso de Trump, manda la ruta de paz al bote de la basura, da carta blanca al gobierno. De hecho, la frase de Donald Trump de hacer América nuevamente grande, se la retoma Israel, ¿no? Y ahora que la visita que hace tiene menos de un mes, todo Israel está lleno de pancartas diciendo Trump, haz grande a Israel, Trump, amigo del sionismo. Y ese era como el centro, y bueno, se recrudece con el paso de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, que es la ciudad capital de Israel y donde comúnmente se habían situado las embajadas. Ahora pues hacen una provocación y lo mandan a Jerusalén, que es una ciudad fronteriza. Bueno, todo es territorio palestino, pero en esta nueva recomposición es una frontera entre la comunidad israel que se ha posicionado con el pueblo palestino, y aparte que es una meca de tres culturas religiosas del mundo. Ahí nace el cristianismo, el islamismo y también el hebraísmo, ¿no? Esto, el judaísmo, como le quieran llamar algunos. Y pues qué triste, ¿no? Que en este lugar donde según un Mesías y según la cruz y según Jesús y etcétera, etcétera, pues sea hoy escenario de guerras, de un dolor en extremo de un pueblo. Todas las rolas las vamos a estar pegando también como siempre en las redes sociales y en nuestras páginas para que ustedes pues conozcan las fuentes, ¿no? Y también pues es un poco el compilado de música de protesta, ¿no? De música de resistencia. Y bueno, esta canción, a ver si nos la presenta Lau, que está buenísima, estuvimos viéndola, trae muy buenas animaciones, y bueno, se llama McDonald Trump, ¿no? Pero a ver si nos puedes platicar de esta rola. Bueno, sí, este es McDonald Trump y el artista se llama Lokey, que es un activista inglés originario, nació en Irak, pero bueno, vive la mayoría del tiempo entre Londres y está muy comprometido con la causa palestina. Trump, el pueblo unido jamás será vencido. Shut him down, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump. Ya mujrim, ya fasid, el Quds Taj Rashid. Shut him down. 700 billion a year to the fossil fuel is 750 billion a year to the rocket launchers. This monster's morbid, mob is sordid, more than what's reported while this song's recorded. Hope 100 humans cross the borders. Words of MLK, greatest violence purveyor. See ourselves in the afflicted, the environment decayer. Do it for Puerto Rico and Ibrahim Abu Thureya. He'll get a head to meme while he's tweeting London's mayor. Harbingers of doom, they let the Trump committee gallivant. Passport not accepted, it's a London City travel ban. Dystopian future like Amazon's camper vans. Million apprentice to the corporate gangs, the glamour gang. Exxon Mobil are writing this Trump script. The Koch brothers are riding this Trump ship. Wall Street is writing this Trump script. Raytheon and Lockheed are riding this Trump ship. Shut them down. Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump. El pueblo unido jamás será vencido. Shut him down. Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump. Ya mujrim, ya fasid, el Quds Taj Rashid. Shut him down. That red face can't contain the rage and hate inside you, aching in your pride, but take a major nation, make it mine, engage in nativism. Now your state is just a paper tiger. Cover up your face with a solar panel made in China. Weapon of mass distraction in this twisted age of decadence. Government, big business, the relationship incestuous. Hot workers in your businesses unionize and shut you down. A million people march when you try to enter London town. Do another speech to inspire the next militant. May your nightmares be haunted by vex. Immigrants, mother of all bombs. I hope that every death lives within corporate revolving door. From Bannon to Rex Tillerson. Medios libres, alternativos, autónomos, o como... Wall Street is writing this Trump script. Raytheon and Lockheed are writing this Trump shit. Shut them down. Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump. El pueblo unido jamás será vencido. Shut him down. Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump, Mac Donald Trump. Ya mujrim, ya fasid, el Quds Taj Rashid. It's a capistocracy that acts illogically. Gangsters and bankers kidnap your policies. Grand hypocrisy, expand the poverty. This man's philosophy is rampant robbery. Let Puerto Rico abandon on its knees. Massive horror scenes, no plans for college teens. Onslaught wants more hangouts on the street to ban democracy and crash economies. Fake news in the flesh, great news in the press. Ruminate who to hate when you accumulate debt. Food chain stretch from your goons that invest. Desecrate the state, an unusual death. Wanna idolize sly guys. eyes, who would you guess surprised? Hope you baptized funeral next. Lucid effect, who you choose to elect when expansion is limitless, what future is left? The system was fixed for him, sicker than Nixon with Clinton. Winston and Kissinger mixed with him, missiles of blistering pistols and kids, and he spits on the immigrants. Isn't it interesting? Deport Trump and his forked tongue, let him all come. President's never been a president's more dumb. Slave to the bankers, slave to the gun. Lobby permanent war, always demonized somebody. Families broke up, sanity closed, shot a canopy. This man received a salary to show up. Private jet nervous, disturbing with turbulence, merging with mercenaries, working to murder us, hurting the earth. And our urges to nurture it, ruled by the worst of the worst of the worst of them. Hurting the earth and our urges to nurture it, ruled by the worst of the worst of the worst of them. Mientras en el sur de Gaza, todo el territorio está rodeado, sitiado y vive un embargo, es decir, que ahí no pueden entrar mercancía, no pueden entrar ayuda humanitaria, porque Israel impide y suministra con el contagotas las comida, electricidad y gasolina que necesita la gente. Es la más grande prisión a cielo abierto que existe en el mundo. En Cisjordania, el territorio palestino sufre de la descontinuidad territorial por la presencia de asentamientos ilegales de colonos, es decir, de facciones muy religiosas, muy fanáticas, de invasores judíos que, pagados por el Estado, deciden ir a poblar la parte del territorio palestino. Claramente el gobierno de Israel promueve estas colonias, estas ocupaciones ilegales de por sí del territorio palestino, porque permite fragmentar este territorio e impedir la continuidad territorial entre una ciudad, e impedir realmente y físicamente que un palestino de una ciudad pueda ir a otra ciudad misma de Palestina, en Cisjordania. Todo esto, en 2002, toda Cisjordania ha sido rodeada por un muro alto 7 metros, 7 o 8 metros en algunos puntos, y largo 720 kilómetros, que Israel construyó, digamos, como barrera antiterrorista para impedir que los palestinos realmente logren pasar a Israel. Claramente no es solo una forma de defensa, más bien es una forma de torturar a los palestinos y apropiarse de otro territorio de Cisjordania. En algunos puntos, en relación a la línea verde, que es la línea fronteriza del 1967, se definió, el muro no recalca, no pasa solo arriba de esta frontera establecida con la guerra del 67, sino que llega hasta dentro de 22 kilómetros para proteger, según Israel, a los asentamientos ilegales y así apropiarse otra vez de pozos, aguas, campos, porque claramente es una guerra por los recursos. Lo que hace Israel con la construcción del muro es apropiarse de los pocos recursos que quedaban en mano de los palestinos en términos hídricos y geológicos, y se lo incluyó en sus fronteras. Por lo cual la resistencia de los palestinos ha sido tan tenaz, dura, como feroz ha sido la invasión. Podemos señalar que en 1969 nace la Organización por la Liberación de Palestina, que es la que ha reunido sobre todo los dos grandes grupos armados, que es Al-Fatah y el Frente Popular de Liberación de la Palestina, FPLP. Ambos grupos han luchado con las armas por mucho tiempo y que han sido reconocidos a través de la OLP como representante legítimo del pueblo de Palestina hasta ante la Organización de las Naciones Unidas. También en 1987 nace Hamas, que es la organización nacionalista islamista que actualmente controla la franja de Gaza, pero con aspiraciones más religiosas, o sea, con tintes más religiosos en su lucha. De hecho, la OLP reconoce la construcción de un Estado laico palestino y Hamas apuesta por la construcción de un Estado islámico. Y entonces tiene un conflicto con Israel, dado también por la diferencia religiosa, que no estaba, en cuestión por la Organización de la Liberación de Palestina, que reconoce a Israel como un Estado imperialista. Entonces son dos lecturas muy diferentes de la resistencia palestina. En 1993, el Tratado de Oslo, entre la OLP y el Estado de Israel, reconoce, digamos, las fronteras actuales, que pero son constantemente incursionadas en Gaza a través de bombardeos y en Cisjordania a través de la construcción de siempre nuevas colonias. Cabe mencionar, de alguna manera, que este muro que separa la Cisjordania de Israel, construido en 2002, ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2004. Aún así, Israel, como siempre desde el comienzo de su historia, ha ignorado las recomendaciones de la ONU, reconociendo solo la primera, la que sí les dio el reconocimiento de su estado. Desde entonces, Israel ha recibido muchas recomendaciones de parte de la ONU para interrumpir la violencia y la invasión contra el pueblo palestino, pero nunca ha acatado las órdenes. De alguna manera, cerramos recordando que la resistencia palestina no se ha dado solo a través de las organizaciones armadas, sino también a través de una resistencia que es cultural, el mantenimiento de su idioma, el mantenimiento de sus tradiciones, el mantenimiento de sus cocinas, el mantenimiento de sus danzas populares. Desde abajo han nacido las dos más grandes revueltas de Palestina. En 1987 se dio la primera intifada, la intifada llamada la Revuelta de las Piedras, o sea, cuando todos, hombres, niños y mujeres, se levantaron aventando piedras contra los tanques invasores israelíes. La segunda intifada en el 2002, igual nuevamente de abajo, todas las organizaciones palestinas con los pueblos se levantaron contra la construcción del muro y las provocaciones de aquel criminal de Ariel Sharon, que fue presidente de Israel. Hasta la fecha sigue la resistencia, sobre todo en los poblados, sobre todo en contra del muro, sobre todo en Jerusalén Este, que es, digamos, la parte palestina de esta ciudad histórica y sagrada que se quiere codiciada por completo por Israel. Entonces, hasta la fecha, actualmente, digamos que la resistencia se da más a través de comités populares que a través de los grandes partidos, porque realmente Fatah y la Organización de la Liberación de Palestina, después de los acuerdos de 1993, constituyéndose como autoridad nacional de la Palestina, se han transformado en un gobierno corrupto que también tiene su policía y reprime a la misma gente de Palestina. En el 2002, el gobierno israelí construyó un muro físico entre Israel y Cisjordania, declarando que su objetivo era impedir el ingreso incontrolado de palestinos a Israel. Este muro tiene una extensión total de 723 kilómetros. ¿Por qué un boicot a Israel? Debemos impedir que estados como Israel, que ocupa ilegalmente Palestina, siga violando el derecho internacional y los derechos humanos. Los boicots son un medio cívico para cambiar situaciones de injusticia y violencia institucional y avanzar hacia la justicia y la paz. Ante la pasividad de los gobiernos occidentales, incluyendo los de la Unión Europea, para modificar el ilegal comportamiento israelí, ha llegado la hora de hacer presión para aislar al régimen de ocupación y apartheid. El boicot a los productos israelíes es una forma de practicar la solidaridad con el pueblo palestino y apoyar concreta y efectivamente su lucha. Atender al llamado de la sociedad civil palestina a favor de un boicot internacional a Israel. Revelar y denunciar la verdadera naturaleza de las prácticas de ocupación y apartheid israelíes, como pone de manifiesto la esquilmación de agua o la construcción de un muro en Cisjordania. Dar valor a los derechos humanos y la legislación internacional en Palestina. Revelar la responsabilidad de la comunidad internacional en la impunidad israelí. Posibilitar la participación individual en la solidaridad con el pueblo palestino. Y sobre todo, terminar con el apoyo internacional para el apartheid y la ocupación, que ya no pueden sobrevivir sin asistencia externa. Cancelar sus fuentes de apoyo económico y no económico constituye un método efectivo y no violento de resistencia y solidaridad. Hay una página que se llama BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la Colonización y el Apartheid y la Ocupación Israelí, así como también van a encontrar en esta página y en palestina.org, Libre Palestina, los productos y servicios que no debemos consumir e intento de enmascarar el código de barras de productos de Israel. Los productos de Israel, conscientes de que son objeto de observación, prescinden de imprimir el número 7 en los códigos de barra y solamente se observa el 2-9, pero antes las dos líneas de barras del 7, que son dos líneas idénticas y paralelas y finas. La lista de productos a boicotear son frutas, mangos y melones Carmel, aguacate ecológico Ecofresh Carmel, Tecnotron, fotomatones y otras instalaciones recreativas callejeras, estropajos jabonosos de la marca Nanas, patatas variedad mundial LZR y variedad Vivaldi y Desiree, vino Carmel Mizrach wines, vinos de Israel, y bueno, así como algunas otras frutas, dátiles Carmel, agua mineral Edén, Menen, cosméticos Revlon, bañadores Oberson y Gotex, ropa interior Victoria's Secret, Guarnaco, The Gap, Nike, aparatos de aire acondicionado Johnson, White, Westinghouse, Airwell y Electra, Epilady, máquinas de depilación y masaje, Beat, cera de depilación, Intel, Emblast, bueno, entre otras. Bueno, pues estos son algunos datos del boicot a los productos israelíes, y si tienen más dudas pueden consultar esta página, BDS, campaña BDS, campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí. Y mientras siguen appunto luchando y seguimos así como salen las formas en las cuales se pueden soportar el boicot de Israel entre las otras formas, también les queremos leer la letra, la carta que nos envió desde Gaza, desde Palestina, una compañera que, como le decimos antes, no pudo grabar su audio porque ya no hay electricidad para que puedan aprender su computadora. Y bueno, la fuerza de ocupación Israel han arrestado más de 3.000 palestinos durante la primera mitad del 2018. 497 niños y 84 mujeres se encuentran bajo arresto. Incluso 180 habitantes de Gaza fueron arrestados durante el mismo periodo, de lo cual decenas eran pescadores. Desde el comienzo del año, 4 prisioneros han muerto en la cárcel israelí, lo que eleva el número de muertes entre los presos palestinos a 216. Hay más o menos 6.500 presos en la cárcel israelí, incluido unos 350 menores, 62 mujeres y 22 periodistas. Entre los reclusos, unos 50 han pasado más de 30 años en prisión y alrededor de 700 necesitan tratamiento médico urgente, negado por las autoridades penitenciarias de Tel Aviv. 500 prisioneros palestinos encarcelados están bajo detención administrativa. De acuerdo al derecho internacional, la detención administrativa solo puede ser utilizada por razón imperiosa de seguridad, en una situación de emergencia, decidiendo caso por caso. Por el contrario, el uso de la detención administrativa por parte de Israel es a menudo una práctica de masas ordinaria, como alternativa al tribunal militar, especialmente cuando los palestinos arrestados se niegan a confesar durante el interrogatorio. En una reciente declaración del secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Saad, encarcelado durante 12 años, dijo que Israel profesa un estado de derecho a pesar de que sigue matando civiles indefensos en los territorios ocupados y dentro de sus prisiones están encarcelados sin ninguna acusación precisa y puede permanecer detenido sin juicio durante años, ya que la detención administrativa se utiliza como una forma ilegal de represión política contra la resistencia. El año pasado más de mil palestinos empezaron una huelga de hambre y en algunos casos también de sed por 41 días, que por fin se acabó con la aceptación por parte de Israel de una parte de las peticiones que hacían los presos. Desde la prisión la voz era una: dignidad o muerte. Nuestro cuerpo puede haberse desbilitado y ya no podemos movernos más, pero nuestro espíritu alcanza el cielo. A pesar de la dureza de la lucha y su ferocidad, estamos decididos a continuar hasta la victoria, no solo para nosotros, sino para toda nuestra gente. Y las demandas de los presos palestinos eran poder recibir visita de familiares, el final del aislamiento y la detención sin cargo y sin juicio, el final de las detenciones arbitrarias masivas, la tortura, los malos tratos, las medidas punitivas que no excluye a las mujeres y a los menores, asistencia y atención médica, mejorar general los servicios de salud del hospital penitenciario de Ramallah, considerado malos en comparación con los estándares de Tel Aviv. El acceso de los médicos también se solicitó para visita médica especializada dentro de los centros de detención para enfermo grave o discapacitado y la abolición de los altos costos del tratamiento de los reclusos, el derecho a la educación, el fin de la inhumanidad a la cual están sometidos en los diversos transportes, la eliminación de la actitud provocativa y humillante por parte de IPS, Servicio Penitenciario Israelí, hacia las reclusas. Ese año está otra vez empezando una huelga de hambre de los presos palestinos. El prisionero palestino Kader Adnan ha llegado al 23º día de huelga de hambre indefinida para protestar contra su detención arbitraria de las cárceles de Israel. Según la Fundación Al-Quds, el preso Kader Adnan declaró su huelga de hambre indefinidamente hace 23 días en respuesta a su detención arbitraria en prisiones israelíes. Esa es una táctica de tortura de Israel, porque incluye también la prohibición de visita de abogado contra los palestinos en huelga de hambre, contravenendo a ley y tratado internacional. Kader Adnan de Jenin es un pueblo que está ocupado por parte de Israel, fue secuestrado por la fuerza israelí el 11 de diciembre del 2017, acusado de instigación contra la ocupación. Con estas cartas nosotros seguimos declarando punto que dignidad o muerte los que siguen también los presos palestinos en huelga, este preso palestino en huelga de hambre, y también los otros presos palestinos que siguen allá dentro de las cárceles luchando. Y un caso emblemático pues fue este de Jaed, ¿no? Que pues una muchachita que enfrenta al ejército con sus puños en esta desesperación, ¿no?, de la agresión militar, y acto seguido la detienen, ¿no? La acusan de todo, como decías ahorita, de instigar la lucha contra la ocupación, que es algo hasta natural, ¿no? O sea, es como si te ordenaran no enojarte después de que te han golpeado, ¿no? Y bueno, a Jaed Tamimi pues sufrió más de 9 meses de prisión. Se le levantaron varios cargos, de hecho hubo quien pedía hasta 3 años de prisión para ella, pues ella pasó su cumpleaños ahí en la cárcel. Hubo como toda una campaña de solidaridad internacional. La verdad es que la chavita a su corta edad respondió muy bien, ¿no? Siempre se mantuvo como una muy buena pues palestina, ¿no?, defendiendo su dignidad. Creo que sí se ganó ahí hasta el apoyo de mucha gente, pero bueno. Y algo que me sorprendió mucho es que cuando ella sale de prisión, pues ya no llegan muchos medios y demás, y le preguntan qué onda, cómo está, cómo se siente, y dice: me gustaría sentirme feliz, pero hay muchos niños que están adentro, muchas niñas, muchas mujeres, y bueno, pues está recordatorio a todos pues de que tenemos muchos presos en Palestina, muchos presos políticos, y pues que nos merecen nuestro tiempo, nuestra trabajo también para demandarlo. Y ahora que fue la huelga de presos de Estados Unidos, en medio de este dolor y de todo el sufrimiento que de por sí ya tiene el pueblo palestino, se dan el tiempo para saludar estas otras luchas, ¿no? Que es algo también, yo creo que bastante significativo. Y bueno, pues vamos a continuar con un poco más de información. Vamos con un tema musical. Ibrahim Gunaim, a ver, nos va a comentar acá Lau, que nos va a echar la mano porque... Bueno, Ibrahim Gunaim, también más conocido como Mac Gaza, es un rapper que hizo esta rola que en un rato vamos a escuchar, y también este video que luego lo pueden encontrar en la página de la radio, para protestar contra la muerte y de un giornalista de Gaza que se llama Yasser Murtuha, que estuvo ahí en uno de estos días, digamos, de la lucha en contra de la ocupación de Israel por el muro cerca de la franja de Gaza, y un chequino le disparó y lo mató, y no le dieron también el permiso que se pudo ir a recoger el cuerpo de ese periodista hasta muchas horas después. Así que él decidió ir ahí y grabar este video con todas las cámaras y todo esto durante una de estas marchas de protesta que son el viernes ahí en la franja, en el muro de la franja de Gaza, y de ahí vamos a escuchar esta rala. Sí, todos los viernes se hacen estas movilizaciones, y de hecho también ahorita recordé esta imagen que también le dio la vuelta al mundo, de un palestino que está en silla de ruedas, ¿no? Que con su onda tirando piedras, y después pues él asesinado, ¿no? Por las balas también de israelíes. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. MC Gaza. البداح تمني وعدا بفكر الدم ممكن يروح سودا واقف بمكان اللي من زمان رسم لي خط وهمي بشوفوش امان كان طاير حمام بنادي بعودا فتخبى وعمل لي من غاز وضباب يوم الارض ناداه لبينا النداء مهم القناصة بتسود الشباب بتحدى النيران دخان الكوشوك انا طالق عنان مشونا ومشوك انا عائد لارضي انا خالع الشوك لو مش عارفين شبيدك ما كانوش حشوف سلمي وقفت صدر ما خفت مهما تعنفت مهما تكلفت ناديت ما وقفت عفت وقرفت ما شفتش الوانه وما كنتش ملتفت ايش استفزهم ايش اللي هزهم كيف ما شافوش بعيون رعب صورب نفسهم عالقاك اسهم تعود عشوفتنا من بين سحب شافونا طالعين الاف والاف كيف لسه صامدين بعد سنين عجاف فكر ضابعين اصاب البريء لا تحزن شهيد ورد وقطاف فكر هيك بنهي الوجود لو حمل حدود ما نعود حنعود لو بنى جدران لو حط جنود واليوم عود لو بعد عقود بتحدى النيران دخان الكوشوك انا طالق عنان مشونا ومشوك انا عائد لارضي انا خالع الشوك لو مش عارفين شبيدك ما كانوش حشوك حنعود لو بعد عقود حنعود حنعود حنعود لو بعد عقود حنعود حنعود لو بعد عقود حنعود حنعود حنعود لو بعد عقود حنعود Mientras que en Israel la densidad de población es de 387 personas por kilómetro cuadrado, la Franja de Gaza es uno de los sitios más poblados del planeta con 4.167 personas por cada kilómetro cuadrado. De los 1,8 millones de ciudadanos que se encuentran en la población total, casi un millón de esas personas son niños y niñas. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo en este programa especial sobre Gaza. Y bueno, pues continuamos con la información que nos están compartiendo nuestros entrevistados, la información que hemos estado también recopilando de distintos portales. Y bueno, pues también los queremos invitar a que pues revisen ustedes esta información que también otros comunicadoras y comunicadores están haciendo a... pues movidos por esta solidaridad con Gaza y con Palestina. Y bueno, hay algunos portales así, ya hace rato China nos había comentado acerca de este portal de boicotisrael.net, que es el portal en español de la BDS, de este boicot contra el sionismo, pero también pueden encontrar información en la página de rumbogaza.org, que es la página de la Flotilla Libertad, también compañeros solidarios internacionalistas, que han hecho ya, parece, dos caravanas, sería dos flotillas Libertad, intentando llegar a Gaza por el mar, y que bueno, actualmente es algo imposible, y las dos flotillas que han llevado a cabo, pues han sido reprimidas brutalmente con asesinatos y toda la onda, ¿no? También está la información de infopal.org. También está palestinalibre.org, que es un portal que hacen compañeros de Argentina, donde también están pasando al español muchas de las notas de lo que está sucediendo. Y también está este portal de palestinaliberation.com, que ese es un esfuerzo que están haciendo allá en Francia, y donde también ahí están sacando ahora la radio palestina, donde también tienen un blog en español. Y bueno, pues ahí pueden encontrar la información en francés, en inglés, en español. Y bueno, también bastante completa estos portales. Y bueno, es así como se rompen los cercos informativos, porque este muro que se levanta sobre en la frontera de Gaza, es un muro que no solamente es físico de cemento, sino también hay un muro mediático. Y bueno, pues Israel tiene un poder económico, y hasta, ¿cómo se dice eso? Chantajista, ¿no? Con otros estados, con otros gobiernos. Y por el lado palestino solo cuenta con la solidaridad de mucha, mucha gente para estar pues denunciando esta barbarie. Entonces los invitamos a que conozcan estos portales y que rompamos el cerco, ¿no? Sin duda. Y bueno, a ver acá nuestras compañeras acá en cabina, no, a ver qué nos van a comentar ahora en este bloque. Nada más para recordar lo que todos los días los palestinos siguen, los palestinos y las palestinas siguen resistiendo, y bueno, es que nada más hace el 21 de este mes de septiembre, en una marcha nocturna que hicieron el jueves la noche cerca del muro de la Franja de Gaza, otros 10 palestinos fueron matados, y el gobierno de Israel declaró que hasta cuando no se van a parar y no va a ser aislada los líderes de Hamas, ellos iban a seguir matando, apuntando, dejando que puedan entrar también los servicios secretos para ir matando, y que no importa si haya, digamos, los daños colaterales por supuesto son estos, que unos cuantos palestinos que están ahí demostrando por el regreso a su tierra y para, ¿no?, seguir resistiendo y luchando, nada más quemando una llanta, se ven disparado y matado y dejado ahí al suelo, y eso está pasando todos los días. Podemos seguir de aquí hasta las próximas 25 horas nada más diciendo los nombres y los números de las personas que solo en este año está matada por parte del ejército de Israel. Sí, bueno, comentarles que aparte de la fecha del Nakba, también existe esta otra fecha del 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y que desde 1977, esta fecha del 29 de noviembre, se conmemora este día de solidaridad que brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho del conflicto, de la represión hacia el pueblo palestino, del genocidio y de la violación de derechos humanos que hay en contra del pueblo palestino. Y bueno, también tenemos una entrevista con Valerio Nicolasi. A ver, vamos a pedirle a nuestra compañera Lau que nos hable acá de este compañero, que tiene poquito, ¿no?, que regresó de allá de la Franja de Gaza, y bueno, pues nos trae un poquito de la información de lo que está sucediendo allá, que insistimos, es una situación netamente de gravedad. Imagínense que en su comunidad ahorita no hubiera energía eléctrica, no hubiera gasolina, no hubiera ingreso de comida, no se pudiera dejar salir ni entrar. Toda manifestación es reprimida de manera mortal, con balas, con misiles, con estas, ¿cómo se llaman esas armas de fósforo? Que son hasta ilegales, ¿no?, ante la ONU. De cloro, de fósforo, en fin, o sea, una situación bastante criminal la que vive el pueblo de Gaza. Pero bueno, platícanos primero de este compañero que viene de allá. Este compañero, como ya les anunciamos al principio, es un compañero que regresó ahora de Gaza, estuvo ahí, bueno, esta ya es su tercera vez que va en Gaza, y la forma en la cual él exprime solidaridad es haciendo formación. Él hace formación instruyendo a los formadores para que si puedan seguir formando a otras personas ahí en Gaza, más que todo sobre video, grabación, edición de audio, de video y de todo eso. Y él también hace un llamado para que quien se quiera animar si pueda ir allá y seguir, digamos, exprimiendo su solidaridad también haciendo formación en los distintos lados que ahí hay. Y es un compañero que también estuvo en distinta lucha también en varios lados del mundo, en Irak y también acá en México y en Nicaragua en los últimos 4 o 5 años, y por esto lo elegimos así, como escuchar un poco su voz, porque nos puede contar la situación directamente que se está viviendo ahí. Hola, buenos días, estamos con Valerio Nicolosi. un compañero activista y periodista y videomaker independiente. Él acaba de regresar hace unos días de Gaza. Gaza en este momento tiene una crisis económica tremenda. En este momento la Autoridad Nacional de Palestina, entonces Fatah, y ha cortado todos los salarios de la gente que vive en Gaza y trabaja por la autoridad, y también con el proyecto de Trump de cortar también los fondos para la agencia de refugiados palestinos en el mundo. Gaza no se puede hacer ninguna actividad económica y agrícola porque falta la gasolina, falta la electricidad, falta todo. Entonces está todo como esperando algo, pero que no se sabe qué. Eso es muy raro, no pasa muchas veces, pero como siempre los pescadores viven en una situación que muy fea, que no puedo pescar más de ahora en este momento 9 millas de la costa, pero 9 son de legal, pero no se pueden acercar más de 6-7 porque hay los barcos militares israelianos que disparan. Y bueno, entonces es siempre la misma cosa que pasa, y en este momento repito, son 9 millas, antes se fueron 6-7, pero pasa siempre lo mismo, todas las noches disparan contra los pescadores palestinos. Es difícil contarlo porque ellos son desesperados, porque no pueden hacer nada, y también en el mar no hay. Si siempre los pescadores tienes que hacer la pesca en este pequeño trozo de mar, no recogen nada porque no, el peche no tiene tiempo de reproducirse, y entonces está terminando. Pero ellos trabajan en esto y no se puede hacer otra actividad económica comercial en Gaza porque no hay gasolina, no hay electricidad y no hay dinero para hacer nada. La pesca y también la agricultura son las únicas que pueden sustentar la gente de Gaza en este momento, pero la falta de agua acuífera está muy inquinada, y entonces los vegetales no está también inquinado, y los pescadores que tienes esta situación. Entonces no sé, es una situación muy fea. No sé, desde la gasolina hasta los papeles para ir a la escuela de los niños, falta todo. Y nosotros intentamos de hacer siempre solidaridad con ellos y haciendo formación, que también es muy importante, porque ellos no pueden salir de este cárcel, que es muy pequeño, es 47 kilómetros por 14 kilómetros, entonces, y donde viven 2 millones de personas. Entonces, ellos no pueden salir, y es importante ir y hacer formación a los. Y sí, yo me fui el viernes pasado, me fui en una marcha, en una demostración en Shijaiya, es un campo de refugiados palestinos, y muy cerca del border, del confín, y bueno, claro que no es como en marzo y en abril cuando estaba un montón de gente, pero en la demostración, la manifestación donde me fui, estaban como 1.000, 1.500 personas haciendo esta manifestación, y con una pequeña parte de esos, cerca de 200 personas, que intentaba de tirar piedras a los italianos, a los militares. La cosa muy fea es que esta gente enfrente no tiene nada y nadie, no está solamente un campo y no se ve nada, pero hay los militares que dispara, y el viernes pasado murieron dos chicos de 17 y 16 años, entonces muy jóvenes, y también utilizan los drones. Y en Shijaya tengo también una grabación, video, que estaban disparando contra de nosotros, y bueno, ahí estaba el neumático quemando, entonces no puedo matar siempre las personas, pero intentan de hacerlo. ¿Y qué quiere todavía el derecho de regreso de los palestinos? Y sobre todo en Gaza tiene también una idea diferente esa manifestación. Es el término del asedio, de la ocupación militar que tiene Gaza en esta situación. Es como un cárcel. ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia es siempre tremenda en Eretz, porque cada vez que... Porque ahora, en este momento, Rafa está cerrado. Y también Rafa para... los europeos es muy peligroso, porque el Sinaí en los últimos años tienes un montón de checkpoint, y también hay grupos de salafita que intentan de tomar gente, y sobre todo europeos. Entonces de Eretz cada vez es tremendo, y los israelianos te hacen un montón de preguntas, y tienes que esperar horas y horas. Ahora, por ejemplo, tienes que hacer también como una visa de las personas, pero para las cosas eléctricas, electrónicas. Es muy difícil ir a Gaza, pero bueno. ML Noticias de Abaga. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, regresamos ya a la recta final de este programa especial, y bueno, pues muchos datos que se nos han proporcionado con estas entrevistas, la historia de Palestina, esta situación tan grave que ahora nos comparte también Valerio, que bueno, pues lo que están sufriendo los pescadores, y la verdad yo no me alcanzo simplemente a imaginar. Pensando, hace rato nos dieron el dato, ¿no?, de cuántas personas viven en Gaza. Eran 1,8, ¿no? 1.800.000 personas. Que pues tanta gente viva en una situación tan difícil, tan precaria, es una situación realmente muy, muy extrema, y que tristemente los ojos del mundo, pues, o sea, hay una campaña mediática para que los ojos del mundo no volteen, porque la verdad es que solidaridad ha habido mucho, durante muchos años. Hay grupos que, como ahora hemos visto en las páginas, hasta se han establecido ya formalmente, gente solidaria que dice, no, hacemos esto y lo hacemos constante, ¿no? Pero a pesar de ello, pues hay toda una campaña para impedirlo, y a Israel, pues, es una de las potencias nucleares, por ejemplo, en el mundo. Ha sido una de un estado-nación rarísimo, porque es teocrático de entrada, ¿no? O sea, está basado por su religión, y es un estado sumamente militarista que se ha puesto en guerra con todos sus vecinos de la zona, con todos, ha atacado a Líbano, ha atacado a Israel, tiene mega amenazado a Irán, ¿no? Es así como el gran tiro, así que todo el mundo dice, ojalá y no empiece esa guerra que tanto se han cantado entre ellos. Y bueno, una situación en que muchas veces la ONU le ha dicho a Israel, oye, te estás pasando de lanza aquí, aquí, aquí, y él viola todos los tratados, las sanciones no las acata, en fin, una situación que se está viviendo bastante tensa. Y pues esto, ¿no? Israel se ha hecho convertir en una potencia militar y que tiene también con este apoyo de los del gobierno de Estados Unidos, de Trump, ¿no? Particularmente que, insistimos, anda de ahorita de presionista con todo, ¿no? Sí, de la mano de Estados Unidos y también aquí en América Latina, recordemos el caso Pegasus, por ejemplo, de espías y de personas que son... y empresas israelíes que están metidas aquí en el espionaje en México, y también, bueno, en Argentina ahora nos decían que habían llegado un convoy del ejército israelí ahí también a ayudarle al Estado a en contra de los mapuches, ¿no? Por ejemplo, también tiene esas pequeñas intervenciones en algunas otras geografías, un cuerpo de asesinos y militares, ¿no?, que está ahí con esa presencia. Sí, de hecho, el propio, hablando de este nuevo presidente acá en México, de Obrador, cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, él se hizo también un poquito de fama de que él no lo protegían guardaespaldas hombres, sino eran mujeres. Pero el grupo Lince, que eran como 6 u 8 chicas de Israel entrenadas, sí, en Israel, y así, ¿no? Esas chicas que te pueden matar, ¿no? Acá con un dedo. Y bueno, sí, tristemente Israel también se ha destacado por eso, ¿no? Por ser instructor de las policías del mundo, y ha sido también la forma en que se infiltra, que espía, pero ha capacitado al fascista que quieras, ahí ha estado Israel. Claro. Si hablamos de los carabineros que están golpeando a mapuches en Chile, si hablamos de la gente que están golpeando en Argentina en las ollas populares ordenados por Macri, o sea, en todos lados. Tiene presencia. Incluyendo, pues sin duda, México. Bueno, toda América Latina está súper plagada de eso, pero también a nivel mundial Israel pues tiene ahí mucho que pues deberle a, tristemente, esta historia bélica del mundo nuevo que se está construyendo. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con Gaza y nuestro llamado a pues la solidaridad en todas las formas que se puedan. Aquí pues hemos platicado, por ejemplo, del boicot, que va desde simplemente no consumir los muchos productos israelíes. Está súper interesante porque solo es un boicot económico, cultural, así, como hay una red como de muchas personas que sí están dentro de este boicot, e incluyendo pues así como pues personas de la farándula, ¿no? Así internacional, como Roger Waters, como Lauryn Hill, o sea, como que no han ido a dar sus conciertos a Israel por solidaridad con el pueblo palestino. Incluso hace como el año pasado, ¿no?, Radiohead estuvo así como en entredicho porque toda la gente le decía que no fuera, y hubo cartas y cartas que se le mandaron de por favor no vayas a tocar a Israel. Eso. Sí, pues es parte de esas campañas, ¿no? También hace poco intentó ir, desde que se instaló la embajada en Jerusalén, el gobierno de Israel ha intentado hacer muchas cosas en Jerusalén, intentando decir que hay normalidad, llamando como esta visión internacional, llamando a gente de otros países a que lo vean, ¿no? De hecho, antes de que terminemos, quizás hablando de esta parte de América Latina, cuando Trump decide pasar la embajada a Jerusalén, tristemente hay varios países de América Latina que por este servilismo, ¿no?, por este imperialismo chafa, pues le hacen segunda, ¿no? Y triste porque dices, bueno, o sea, ¿tú qué, güey?, ¿no? O sea, por ejemplo, Guatemala. O sea, tú dices, ¿tú qué? O sea, a ti Estados Unidos te ha tratado como han tratado Israel a Palestina, te han masacrado, te han robado, te mantienen en el colonialismo peor, hacen bardas para no dejarte entrar, te matan en la frontera, o sea, ¿no? Hasta esta analogía, insistíamos, de Palestina, México, pues algo nos parecemos, ¿no? Hasta nopales dicen que hay Palestina. Y hasta hace poco Nicaragua había retirado su embajada, otra vez la había trasladado a Tel Aviv, ¿no? Paraguay, Nicaragua, ¿no? Paraguay. Fue Paraguay. Fue Paraguay. Fue Paraguay, sí. Que había, la había pasado a Jerusalén, uh-huh, y decidió regresarla nuevamente a Tel Aviv. Y bueno, pues una situación bastante loable, ¿no? Así como, pues que a pesar de toda esta influencia, porque bueno, pues los gobiernos de los estados imperialistas como Estados Unidos son canijos, y tú no haces lo que quieren, pues te recortan la deuda, ¿no? O sea, hay muchas formas de presionarte política y económicamente, y a pesar de eso, pues hay varios países que, pues, o sea, dicen, no, o sea, ¿cómo puedo ser partícipe de esa, de ese crimen? De por sí lo somos, de una u otra manera, todos, hasta por omisión, pero hay formas de en que Israel o el gobierno de Estados Unidos intenta meternos hasta el fondo del conflicto, ponernos en medio, ponernos a pelear entre hermanos, hermanas, que no debiera ser el caso. Y bueno, pues ya estamos en el bloque final, ya estamos casi por despedirnos. No sé si quisieran compartir alguna reflexión final, alguna conclusión, algún llamado. Pues solamente como para recaudar así un poquito de información, si es que ustedes o este programa o ese les quedó alguna duda o quieren saber más acerca de esta situación del pueblo palestino, ahí mismo en la página palestinalibre.org hay una recomendación de documentales acerca de Palestina, y ahí vienen las ligas y los links en donde los puedes ver o los puedes buscar, y ahí está esa información. 13 documentales sobre Palestina. Bueno, y lo vamos saludando con una cantante que se llama Mel Matoutli, que es una cantante tunisina, pero que sí está muy comprometida con la causa de Palestina y de Gaza, y estuvo ahí mucho tiempo. Y bueno, y esa cantante en sus canciones básicamente dice: somos gente que no tiene miedo, somos secreto que nunca se muere, somos la voz de aquellos que resisten. Mi voz es libre, y esta es una de las primeras canciones que ella cantó en un escenario en París, en la Bastilla, que después esta canción se convirtió en el himno de la revolución tunisina, y que de ahí le llevó la mano para seguir y ir a Gaza, para que podía seguir Mi voz es libre también ahí desde Gaza, y que las podían gritar desde ahí. Una canción que ha recorrido el mundo y que es parte también de esta resistencia. Pues vamos a escucharla, y con esto nos despedimos. Nos escuchamos en las siguientes emisiones. Agradecemos a todas las radios libres, a todos los medios independientes, autónomos o como se llamen, el trabajo de romper el cerco y también de ayudarnos a compartir este espacio informativo. Sí, un abrazo a todos los compañeros que nos mandaron sus audios y que pues trataron también de aportar a este programa especial acerca del pueblo palestino. Y de acá les mandamos un saludo a todas y a todos, y que sigan resistiendo ahí donde están, que sigan informándose y que sigan arrollando la voz. Así es, bueno, de este lado les mando un saludo afectuoso la China, y les esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Recomiéndenos, dele compartir, dele like. Hasta luego. Nos escuchamos en la siguiente. De este lado estuvo Evo. Y bueno, está el correo noticias debajo ml@raizo.net para que sugiera también usted sus programas especiales. Y bueno, pues vámonos con más información, y nos escuchamos el viernes próximo con las noticias frescas, como las lechugas. Noticias de abajo, cóctel informativo.